Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este podcast que es un complemento al canal de YouTube que vas a encontrar en youtube.com buscando Robert Tomás. De cualquier manera, no te preocupes porque en roberttomasfoto.com encontrarás todos los enlaces. Aprovecho para recordarte que los talleres de fotografía urbana, de composición, de narrativa visual, de retratos en exterior están ya publicados para las ciudades clásicas de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, un montón de lugares a los que te recomiendo visitar en roberttomasfoto.com para encontrar el taller que más encaje para compartir un grupo conmigo y seguir desarrollando y aprendiendo la fotografía. Comenzamos. Estamos en un mundo en el que las redes sociales son muy importantes, básicamente porque casi todos, por no decir todos, estamos dentro de alguna de ellas o en varias. Creamos nuestros perfiles como fotógrafos en cuentas de Instagram, en Flickr, en Facebook, en 500 píxeles, etcétera, etcétera, porque hay un montón, yo digo las populares. Pero es cierto que al final nuestro trabajo queremos que sea visible y también nos interesa a ver si nuestro trabajo gusta o no gusta. Y aquí viene, creo que personalmente, el problema, y es que muchas veces las redes sociales no son un buen barómetro, no son un buen termómetro, si lo queréis decir así, para medir la calidad de nuestras fotografías, simplemente porque las redes sociales es un mare magnum de personas que puede haber gente con mucho criterio, puede haber gente con muy poco criterio, puede haber gente que le guste el estilo de fotografía que nosotros ofrecemos y otros que no. Si nosotros nos dejamos influir, dejamos que nuestro estilo, dejamos que nuestro gusto se vea influenciado incluso drásticamente por comentarios, porque una fotografía ha obtenido muchos likes, porque una fotografía que nos encanta no ha tenido casi éxito en redes sociales, si nos dejamos influir por todo esto, realmente tendríamos que hacer un análisis un poquito más personal e íntimo de realmente si estamos fotografiando para nosotros o estamos fotografiando para otras personas que ni siquiera conocemos. Mucha gente en redes sociales tiene una opinión muy, digamos, gratuita de lo que es el trabajo fotográfico de otro, igual que de cualquier opinión que se vierta. De este vídeo, como es una opinión muy personal, es una reflexión, es algo tan pues mío, de Robert, que posiblemente tú que estés viendo en casa este vídeo estés pensando, hoy me siento muy identificado con lo que dice Robert. O piense, no, o sea, no estoy nada de acuerdo con lo que está diciendo Robert, me parece que está diciendo una tontería. Bueno, lógicamente son opiniones y son puntos de vista. Creo que ni la de la persona que esté totalmente de acuerdo conmigo, igual que yo, puede que no tenga razón, pero tal vez la persona que piense que es una idiotez lo que estoy diciendo tampoco la tenga. Cada uno tenemos nuestra propia realidad y nuestra forma de ver las cosas dentro de un contexto distinto al mío, al tuyo y al lado. Es decir, que cada uno tenemos que ver por dónde caminamos. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que nos pueden influenciar, nos pueden influir, nos pueden motivar y nos pueden incluso desmotivar. Es decir, que si yo ahora, por ejemplo, cojo, me meto en el perfil vamos a poner, Instagram, de una persona que está empezando, que tiene una ilusión tremenda, que está disfrutando con las fotografías que cuelga, y lo pongo a caer de un burro, como se suele decir. Critico negativamente sus fotografías porque sí, porque me da la gana, oye, pues igual estoy perjudicándole de una manera que ni siquiera yo puedo imaginar, igual esa persona deja de hacer fotos. También depende un poquito quién sea la persona que te lanza esas críticas negativas, depende de cómo lo respetes. Imaginaos si ahora a mí me llega una persona que me respeta, que le gusta mi trabajo, que me considera un buen profesional y gratuitamente a mí me da la gana decir que sus fotografías dan asco, cosa que por cierto no haré jamás, porque no es así como yo considero la fotografía. Igual estoy causando un perjuicio tremendo, igual esa persona que tenía un sendero claro lo cambia por una simple opinión. Esto es un poco extremo lo que comento, pero tenemos que ser responsables con las cosas y conscientes pues, con las redes sociales y cómo nos movemos. Cuando yo personalmente quiero tener una opinión, porque no estoy seguro de si unas fotografías funcionan o no funcionan, yo tengo unas personas que tienen un criterio con el que yo respeto y con el que estoy de acuerdo. Y sé que son unas personas que objetivamente me van a decir si funciona o no funciona para el objetivo que yo les estoy planteando. si yo pongo una fotografía en una red social y solamente atiendo a los likes, a los me gustas, a lo que sea, que lo valore un grupo de personas que ni siquiera conozco, ni siquiera sé qué criterios utilizan, ni siquiera, bueno, ni siquiera sé nada de ellos, en resumen, ¿cómo voy a saber si ese criterio es válido? Entonces tenemos que valorar y pensar mucho bien, bien estas cosas, ¿no? Instagram, 500 píxeles, Flickr, son redes sociales, no son centros de crítica de portfolio, no son lugares en los que nosotros tengamos que acudir a la hora de medir una calidad, de medir un desarrollo fotográfico de una serie, de un trabajo, de una simple imagen. No, tenemos que intentar comparar esas fotografías. Si realmente queremos ver si estamos avanzando en fotografía, tenemos que intentar comparar ese trabajo con autores reconocidos, tenemos que comparar ese trabajo con autores clásicos, ver qué estamos haciendo en función de nuestro estilo fotográfico y viendo realmente si se acerca a autores que respetamos. Pedir asesoramiento profesional, y el asesoramiento profesional es un asesoramiento responsable y generalmente que se paga, no que se pide, oye, métete a mi perfil y comenta mis fotos. No, porque esa persona generalmente no se va a sentir responsable ni va a ejercer un trabajo responsable en lo que es el análisis concreto y profesional de unas fotos de un portfolio. Va a ser una persona que te llega muy bien, muy mal, sin ningún tipo de conocimiento ni responsabilidad frente a ti. Con lo cual hay que tener muy claro las cosas y hay que tener muy seguras las cosas en función de las redes sociales y a quién estás realmente pidiendo un asesoramiento. Sobre todo cuando es algo, pues bueno, tan gratuito como son las redes sociales en cuestión de que no sabemos a quién tenemos enfrente, a pesar de que, eso sí, a veces, iba a decir, sí que sabemos que son personas, pero es que incluso a veces te planteas, ¿realmente será un bot? Bueno, me voy un poco por las ramas. Creo que hemos cogido todos el concepto, hemos tomado conciencia de lo que, bueno, quiero transmitiros con esta reflexión. Las redes sociales es un lugar muy bonito en el que nos podemos sentir muy felices porque tenemos una ventana al mundo increíble en el cual yo publico una fotografía y es una fotografía que se está viendo en muchos lugares del mundo, que está llegando a muchos ojos, que está llegando a muchas personas que pueden llegarse a sentir emocionadas, atraídas, inspiradas por esa imagen, tanto mía como tuya. Es una oportunidad que jamás han tenido ningún fotógrafo, ningún creativo, ni ninguna persona a lo largo de la historia. Estamos viviendo una época dorada en cuanto a la comunicación, pero tiene sus pros y tiene sus contras. Y lo que no podemos hacer, sobre todo si estamos empezando, es en valorar todo nuestro trabajo en función del éxito que tenemos en esas redes sociales. Tenemos que ser conscientes e ir más allá. Y también tenemos la cara de la moneda en la cual Internet nos brinda un montón de información para buscar información sobre autores, para tener acceso a una gran cantidad pues bueno, de grandes imágenes, de grandes autores en donde basarnos y buscar esa inspiración y poder encontrar una comparación con la cual saber si realmente nuestro trabajo se acerca a lo que a nuestras aspiraciones. Tenemos que encontrar nuestro camino y si subimos fotografías que de verdad nos sentimos contentos y de verdad nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo, ya está. Tenemos que ser lo suficientemente responsables y conscientes de que fotografiamos para nosotros, para que nos guste a nosotros. Y ya está. Y lo demás irá llegando, iremos evolucionando, nos gustarán unas cosas y otras y nos inspirarán y nosotros nos desarrollaremos. Y ya está. Y punto pelota. Hay que disfrutar, no sufrir. Y sobre todo con algo que nos gusta y que es tan bonito como la fotografía. Bueno, os dejo dar la chapa. Ya está, cada uno nos lo tenemos que tomar como queramos y espero que, bueno, esta pequeña reflexión a algunos les pueda servir, a otros seguramente no, pero bueno, yo al menos lo intento y quería compartirlo con todos vosotros. Chao, chao, nos vemos, hasta luego.